Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Diego Karamanukian, integrante de la comunidad armenia de Radio Arax, que tiene su audición los fines de semana aquí en nuestra radio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego, bienvenido. El saludo para toda la gran audiencia de la 36 de Mañanas de Radio. Bueno, con noticias, con novedades, con invitaciones para realizar. Sí, realmente es una demostración de que los armenios y nosotros, los temas de derechos humanos, la reivindicación, la problemática del genocidio no solo se limita a un día o a una conmemoración, no es como ir a visitar a un difunto o hacer una misa una vez al año, no, se trata de algo de todos los días, y esa demostración se plasma con la llegada de dos personas, de dos parlamentarios que en Turquía reconocen el genocidio y trabajan para que todos los turcos reconozcan ese genocidio y elevan ese asunto, por ejemplo, en el mismo parlamento, lo que les ha significado persecuciones, cárcel, ataques, violencia y todo eso. Se va a dar una visita sin precedentes, histórica, ya que llega una parlamentaria de origen kurdo como Ebru Gyunay y un parlamentario de origen armenio como Garo Paylan. Garo Paylan es considerado hoy por hoy el armenio de fuera de Armenia más importante, es un héroe por el coraje que tiene para presentar en una forma muy peculiar los temas vinculados a la historia armenia, y como él dice, es un tema de la política actual, es por el bien de Turquía, por el bien de todos los turcos que él reclama y todo el Partido Democrático de los Pueblos reclama el reconocimiento del genocidio armenio. La importancia que tiene es superlativa, ya que no hay antecedentes de que personalidades de esta magnitud lleguen a Uruguay a hablar abiertamente con los medios, con la sociedad civil, con las autoridades, con los parlamentarios y con todo aquel individuo público interesado por este tema que quiera venir a acercarse, ya que va a haber una conferencia pública abierta con la posibilidad de preguntar. Más allá de que nunca perdió importancia en la agenda internacional y en los reclamos de todas partes del mundo, ¿no?, con respecto a lo que ocurrió con el genocidio armenio, ¿crees que este es un momento particular o por lo menos de búsqueda por parte de la comunidad y por parte también de otros actores de poner ese tema en los primeros escalones de la agenda internacional? Sin lugar a dudas, es un momento trascendente en el orden internacional. No nos olvidemos que hoy el presidente de Estados Unidos, Trump, está diciendo cosas que va a hacer con Turquía, pero no las hace. Turquía cada vez tiene un rol en la geopolítica internacional más trascendente. El tema del genocidio es una moneda de cambio entre las potencias y Turquía, y hoy está sucediendo un genocidio con los kurdos, que en su tiempo fueron utilizados por las autoridades otomanas y turcas para la ejecución del genocidio, y hoy las autoridades kurdas, las principales autoridades kurdas, han pedido perdón por eso que sucedió tiempo atrás, y ellos están trabajando por el reconocimiento del genocidio armenio. ¿Eso qué importancia tiene para ustedes como armenios, como comunidad, que integrantes de la comunidad kurda pongan un sentido en ese, o sea, que establezcan allí algo, un antes y un después? Es un gesto muy importante, porque es sincerarse, es confesar lo que pasó, es reconocer que fueron usados como mercenarios, o los engañaron, o la situación fue muy disímil en cada caso, pero también hay un punto de inflexión allí, y sobre todo que los partidos políticos que nuclean a kurdos y armenios tienen en su carta fundacional, en su programa, que existió un genocidio. Eso es muy importante, que esté escrito en las organizaciones que están amparando a estas autoridades que ocurrió un genocidio. O sea, estamos hablando con personas que vienen de Turquía, pero que reconocen el genocidio armenio. Y que están viviendo también hoy una situación política, los kurdos. Sí, los están matando, literalmente. Hay un genocidio nuevo, moderno, que se ve por internet, pero hoy Turquía está actuando con la misma hostilidad con la misma actitud imperialista y sojuzgando a las minorías. Es evidente que estas dos personas están perseguidas, que van a venir aquí, han sufrido actos de violencia pública, la diputada de Brook United ha estado presa, y son personas que se juegan la ropa, se juegan la vida por los derechos humanos. Bien. ¿Esta actividad cuándo va a ser y quiénes pueden participar? ¿Todos? ¿Tienen que ser armenios? No. Es más, si no son armenios es más positivo, en el sentido que nosotros ya esta historia la conocemos y estamos informados. O sea, es una sala muy amplia, ya que se prevé que hay una gran atención y un gran interés, porque se sabe muy poco de todo esto de primera mano. O sea, no tenemos que quedarnos con ver una telenovela turca, no tenemos que quedarnos con leer una información. Es una oportunidad muy interesante en todo, desde todos los puntos de vista. Vos leías el título, Diego, y es muy amplio, es muy vasto: derechos humanos, el rol de la mujer. Hay muchos temas que se van a estar exponiendo, y es una oportunidad para el 13 de agosto, el martes, desde las 19 horas, en la remodelada sala Eva Ferreira, en la Biblioteca Nacional, para escuchar de primera mano a estas personalidades que son muy jóvenes, que están muy preparadas intelectualmente, son universitarios, tienen títulos universitarios y actúan en el Parlamento en el marco de un partido político, el Partido Democrático de los Pueblos, de reciente creación, que nuclea precisamente las aspiraciones de las minorías. Básicamente los kurdos son allí mayoría o tienen mucho peso, pero también hay muchos armenios que se han integrado, y como por ejemplo Garo Paylan, que es una de las figuras más destacadas. Va a haber traducción simultánea. Obviamente, y también la posibilidad que pueda tener, claro, alguien de no interpretar. Vengan tranquilos, que va a ser una oportunidad muy linda. Van a haber imágenes de lo que van a exponer, o sea, para mostrar en imágenes lo que están denunciando, lo que están comentando. Hay posibilidades de preguntas. Va a ser una actividad muy, muy importante desde el punto de vista intelectual, del conocimiento, de saber de primera mano lo que está pasando en Turquía. Hacemos una pausa y después hacemos un contacto internacional, ¿te parece? Es así.